La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando una nueva jornada. Estábamos arrancando el programa 700 de Oral y Público y lo hacemos en el aire de La Retaguardia, de la M690 y de las radios comunitarias que nos acompañan y nos prestan sus audiencias para que sigamos haciendo este programa de radio que arrancó en octubre del 2010 y que hoy está cumpliendo entonces 700 emisiones. Nos felicitamos y hacemos parte de esta autofelicitación a ustedes como audiencia y también a las radios queridas que de verdad sentimos que nos prestan muy generosamente sus aires para que hablemos sobre las causas por crímenes de lesa humanidad. De todas maneras, aunque este sea un programa sobre los juicios a los genocidas, hoy vamos a tomarnos un rato en el comienzo, en la primera parte del programa, antes de meternos en los testimonios, para poder linkear con el presente. Estamos a horas nada más de lo que fue una nueva brutal represión por parte de las fuerzas federales y de las fuerzas de la Ciudad de Buenos Aires en el Congreso a una marcha de jubilados, porque fue una marcha de jubilados, aunque hayan querido decir que fue una marcha de barras bravas. A muchas personas les pasó que se cansaron de ver todos los miércoles por televisión cómo golpeaban a personas que podían ser sus abuelos o sus abuelas, o que podían ser ellos mismos y ellas mismas dentro de algunos años cuando todos seamos jubilados, quienes no lo somos todavía. Y la verdad es que esa sensación de que había un límite allí le pasó a mucha gente. Y en esta gran manifestación que se dio en la jornada de ayer, para quienes nos están escuchando en vivo, en la jornada de este último miércoles, que derivó en una gran represión en la lamentable parte que se llevó un fotoperiodista, Pablo Grillo. La verdad es que, más allá de la cercanía, ¿no?, sentimos que le podría haber pasado a cualquiera de los nuestros. De hecho, nuestro compañero fotógrafo fue por cuarta vez víctima de balas de goma y de gases en su rostro. La verdad es que ya ni queremos decirlo, pero tampoco queremos naturalizarlo, y siempre veníamos diciendo esto, que no queríamos naturalizarlo, mucho menos cuando esté increyendo de la violencia hace que haya un muchacho peleando por su vida en este momento, por las gravísimas heridas que recibió por un asesino, un policía asesino o un prefecto asesino o un gendarme asesino. Todavía no lo sabemos, pero lo vamos a saber. No tengan dudas de que lo vamos a saber. Nos entristece, nos da bronca, nos genera mucha incertidumbre acerca de cómo se sigue, de cómo se sale. y cómo se sobrevive. Así que en un rato le vamos a dar más tiempo a esto y vamos a hablar, si todo sale bien, con una de las personas que estuvieron detenidas y que fueron liberadas por la actitud de una jueza que rápidamente sacó una orden para liberarlas, que al gobierno le costó aceptar, pero que la tuvo que aceptar en una señal de debilidad importante. Digo, que le haya salido este fallo significa que el miedo que intenta meter en todos los niveles de nuestra sociedad, incluyendo la justicia, para intentar disciplinarla, no le está resultando bien todos los tiros. Entonces, nada, queremos meter algo de eso en oral y público y esperemos que sepan entender quienes vienen a buscar aquí testimonios sobre los juicios por qué vamos a hacer esto que vamos a hacer en un ratito nada más. Ya estamos regresando. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Bueno, como les decíamos, nosotros consideramos que no correr el eje de este programa que habla habitualmente sobre las causas por crímenes de lesa humanidad que televisamos en vivo. No justamente hacemos esas transmisiones todos los días porque entendemos que no hablamos de cosas del pasado, que en todo caso recuperamos las historias del pasado para intervenir en nuestro presente y en nuestro futuro. Y lo que pasó en estas horas en la ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso, con herido de gravedad, como comentábamos hace un rato, y con más de 100 personas detenidas, que por suerte fueron liberadas. La verdad es que todos teníamos el miedo de que el gobierno cumpliera con sus amenazas y que los mantuviera en prisión mucho tiempo, pero los tuvo que liberar. Una de las personas que fue apresada en la jornada de ayer y que fue liberada es Stephanie García. Ella es integrante de la agrupación Esperanza. Está en línea ahora para charlar con nosotros aquí. Stephanie, bienvenida a Oral y Público, aquí en Radio La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Estoy bien, gracias. Gracias por el apoyo y el aguante que nos están dando. Nada. ¿Cuándo fuiste liberada? Alrededor de las 3:30 de la mañana. Uh-huh. Cuando estaban a punto de llevarnos a Lujano y misteriosamente nosotros, como estábamos en la carceleta, no teníamos noción de por qué. Y después, 20 minutos más, llega la orden de que no nos van a trasladar porque una jueza dio la orden de que seamos liberados. Y bueno, a raíz de eso, a las 3:30 por ahí nos sueltan. Y bueno, todos los compañeros de lucha que tuvieron ahí retenidos, fuimos liberados de uno por uno. Uh-huh. ¿Les sorprendió? Yo decía que teníamos como todos la sensación de que quizás el gobierno iba a cumplir sus amenazas de mantenerlos en prisión mucho tiempo. ¿A ustedes les sorprendió quedar liberados la primera noche? No, la verdad que para nosotros, una vez estando ahí, al menos yo como ciudadana, como madre, fui ahí con muchos sentimientos, mucha convicción de lucha y me topé con trabajadores de lucha, de que salían de su trabajo. Sabíamos que cosas peores nos iban a pasar, como trasladarnos, La verdad que nos tomó por sorpresa lo que la jueza dijo, lo que la orden de la jueza, y bueno, la verdad para nosotros ahí todo fue una sorpresa. Uh-huh. ¿Por qué fuiste? Yo fui por muchos motivos, especialmente por los abuelos. Como madre, pienso en mis hijos y todo me emociona. La falta de empatía por algunas personas, porque también olvidan lo que es la lucha, olvidan cómo conseguimos nosotros, la gente trabajadora y obrera, los pocos derechos que de hoy en día tenemos. Uh-huh. Y yo la verdad que fui ahí decidida a proteger a mi gente, a los abuelos. Sabíamos que las cosas capaz por ahí se van a poner mal, como en toda lucha. Y bueno, me fui ahí, y bueno, si terminamos liberados a las 3, 3 y media de la mañana, fue de sorpresa. La verdad que nos sorprendió mucho, uh-huh. tanto a los compañeros con los que estuve, nos sorprendió la verdad mucho, no esperábamos ni siquiera eso, esperamos incluso más. ¿Y no te arrepentiste de haber ido en ese...? No me voy a arrepentir de ayudar a mis propios compañeros de lucha. No me voy a someter a nada. Voy a seguir con mis sentimientos y mis convicciones de lucha por ellos, por los abuelos, las abuelas, la cantidad de gente que no se va a poder jubilar más. A mí me cuesta conseguir un trabajo, aparte del trabajo de ser madre, me cuesta, me quieren precarizar, me quieren pagar unas monedas por más de 10 horas trabajando, y no, yo soy madre de 3 hijos y tengo que pensar en un futuro mejor para mí y para ellos. Yo creo que la marcha de ayer, la pelea que dimos, fue no solamente por los jubilados, fue por mucho más. Uh-huh. ¿Qué percibías? ¿Estaban juntos y juntas? ¿Estaban en grupo quienes, mientras permanecieron detenidas, podían charlar entre ustedes? Claro, por eso. ¿Y por qué, qué percibías de los demás, de las demás charlando? ¿Qué había? Mucha valentía, mucha empatía con los abuelos. Hubo un compañero que lo trajeron como a las 9, 10 de la noche. Tenía las cejas rotas, y como estábamos ahí todos y contaban, compa, ¿qué te pasó? Y él dice, ¿no?, que la agarraron y que justo le tocó el comisario, y el comisario le tiró el gas pimienta, y como él vio que le iban a tirar, puso la mano en la cara, las manos protegiéndose, y dice que él se levantó y le pasó con el mismo gas le pasó en la cara del comisario y le dijo, esto es por los abuelos. Y ahí fue cuando le patotearon y le reventaron las cejas al compañero, y bueno, terminó junto con nosotros. Uh-huh. Y como él hay muchos casos también, casos incluso de un mexicano que dice que iba caminando y de la nada aparecen policía y se lo traen, acabó con nosotros también. Uh-huh. ¿De dónde sos? ¿Cómo es tu historia? Yo soy peruana, me vine acá muy joven y bueno, como extranjera, como compatriota, es más, a veces me siento más argentina que el presidente. Y como dije, yo tengo mis hijos acá y por este país yo voy a luchar, igual como también voy a luchar por toda la injusticia que se está cometiendo alrededor del mundo. Uh-huh. Estamos charlando con Stephanie García. Ella es una de las personas que fueron detenidas ayer en el Congreso y que fueron liberadas durante la madrugada a partir de la orden judicial que el gobierno fustigó, pero que tuvo que cumplir. Se vio obligado a cumplir muy a su pesar. A propósito de tu detención y de la detención de otro compañero mexicano que vos referías también recién, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando habló en las últimas horas, habló de deportaciones. ¿Te preocupa? No, la verdad que no me preocupa. Porque si me reportan o no me reportan, yo a donde sea voy a seguir luchando. Uh-huh. Y voy a seguir luchando porque este país también es de mis hijos. Yo no me voy a tener miedo a las palabras que alguien del poder me diga, porque aún tengo mis derechos y yo los voy a usar. Tengo los derechos de mis hijos y yo los voy a usar. Uh-huh. Tu abogada es la Chiqui Conder, Gabriela Conder. Sí, sí. ¿Qué les comentó sobre la causa, sobre cómo sigue la causa? Bueno, yo quiero sobre la causa de que yo estoy como terrorista, estoy como terrorista, fichada como terrorista y por no obedecer a la autoridad, por resistencia a la autoridad. Sí. Uh-huh. ¿Y cómo sigue eso? ¿Les dijo cómo sigue la causa? Claro. Claro, claro, claro. Gracias a mi abogada, Chiqui Conder, que también es muy solidaria con nosotros, los compañeros de lucha, que presta su servicio también para ayudar a los demás. Ella se va a hacer cargo de mi caso, porque me dijeron que en 5 días hábiles me tenga que presentar. Uh-huh. En la Fiscalía Calle Beruti 3345. Claro. Así es que muchas gracias a la compañera que estuvo ahí para mí, como también estuvo también para los compañeros que también no tuvieron abogado y se prestó sus servicios, de que nada, muchas gracias. Bien, y la última, contanos qué es la agrupación Esperanza. La agrupación Esperanza, mi pequeña agrupación Esperanza, pero muy, muy grande de empatía, de solidaridad. Es una agrupación que lo conformamos por ahora, 4 personitas de un barrio, Atalaya, que también hacemos ayuda comunitaria como es merendero, gotitas de amor. Somos eso es Esperanza. Uh-huh. Que sale de un barrio muy trabajador, de clase trabajadora y obrera, pero que tiene muy muy fuertes lazos con el tema de lucha, con el tema de solidaridad, con nuestra misma clase, trabajadora y obrera. Y es esto, hay que estar unidos como personas, como humanos, no importa quién haya votado, si votó a este gobierno o no votó, hay que estar juntos y unidos, porque eso es, uh-huh, eso es la lucha, estar juntos, apoyarnos juntos y salir adelante juntos. Estefi, gracias por haber pasado por aquí por Radio La Retaguardia. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes, también son muy admirables de difundir la verdad y nada, muchas gracias. Hemos charlado con Estefany García. Ella es una militante, contaba, del barrio Atalaya. La agrupación Esperanza fue una de las personas detenidas y liberadas a las horas por la presión popular, también seguramente porque la gravedad de lo que ocurrió en las calles dio cuenta de la ilegalidad de lo que ocurrió en las calles. Entonces al gobierno también por esa razón se le hizo insostenible mantener presas a estas personas, como lo hizo con las personas que fueron apresadas durante la represión de la aprobación de la ley Bases, ¿no? Insisto con esto, hay allí, más allá de que hay un fallo judicial que permitió la liberación inmediata de la abrumadora mayoría de los detenidos y detenidas, hay una debilidad allí del gobierno que está señalada incluso por la aparición de este fallo, que una jueza se haya animado a llevar adelante este fallo, que haya recibido las amenazas que recibió después de hacerle un juicio político, de llevarla al Consejo de la Magistratura para evaluar su actuación. Bueno, nada, son señales de debilidad del gobierno. Ahora, nadie vaya a pensar, desde mi punto de vista, que quizás es muy pesimista, nadie vaya a pensar que estamos en diciembre del 2001, porque no estamos en diciembre del 2001. Apenas si estamos en 1975 o 1976, si tenemos que ir a una referencia de nuestra historia. Y todavía estamos a tiempo de frenar que esto no avance para repetir horas oscuras de nuestra nación. Estamos a tiempo todavía, y en las calles, lo que ha quedado claro también en la jornada de ayer, es que en las calles es mucho más fácil torcer estos rumbos. Bueno, nos metemos a escuchar testimonios de juicios. Nos vamos a meter en el juicio Mansión Seré 4 Riva 2, porque, bueno, hay algunas novedades en ese juicio. Después vamos a escuchar a Pablo Yonto, abogado que se ha quedado afuera del juicio representando a Mariana Eva Pérez, junto a la querella de Abuelas de Plaza de Mayo que representa a Guillermo Pérez Reusenblit. Ambos se han quedado afuera del juicio porque la muerte de Juan Carlos Vázquez Sarmiento, el imputado hace algunas semanas, extinguió la acción penal, como suele suceder, y el caso de el papá y la mamá de Mariana y de Guillermo, de José Pérez y de Patricia Reusenblit, estaba sostenido únicamente por la intervención en el juicio, por la acusación contra Juan Carlos Vázquez Sarmiento. Se murió Vázquez Sarmiento, se terminó la investigación, pero lo que consiguieron, y yo creo que lo consiguieron centralmente por el testimonio de Mariana Pérez que fue la primera testiga de este juicio, que fue muy, muy tremendo, muy conmovedor, muy fuerte, y la presencia constante de Mariana en el juicio. Ella estuvo en todas las audiencias, en las presenciales, estuvo trabajando en Chile y no dejó de conectarse nunca de manera virtual los días de audiencia del juicio, pudiéndolo ver a través del streaming de La Retaguardia, que además nos veía, pero estaba presente allí en la sala de audiencias, claramente para hacer una presencia y con su presencia dejar en claro lo que significaba el juicio para ella. Y si bien no consiguieron que se cumpliera su pedido de el derecho a la verdad en este juicio, en el marco de este juicio, sí consiguieron que el tribunal fallara hacer una audiencia aparte para que puedan acceder ambos al derecho a saber la verdad. Y eso es un hecho histórico, es un hecho que no se había dado nunca hasta aquí, así que después lo vamos a escuchar a Yonto sobre eso. Pero vamos a escuchar un testimonio de este juicio, porque realmente hubo un testimonio muy interesante, y qué suerte que lo pudimos ver, porque Carlos Alberto Lafitte había decidido en principio, en la audiencia anterior, cuando iba a declarar, que no quería que su testimonio fuera público. Por suerte después cambió de opinión, y le agradecemos que haya cambiado de opinión, porque pudimos ver un testimonio sumamente interesante. Comenzó contando cómo fue su secuestro. Año 78, creo que 1978, creo que agosto, estaba en el hogar de mi madre con mi pareja y golpearon la puerta, atendió mi madre y le dijeron que querían comunicarse conmigo. Entonces mi madre me llama, salgo a la puerta y veo a una persona alta, de tez morocha, corpulento, alto, más alto que yo, me llevaría una cabeza aproximadamente, un 80, un 90, corpulento, y con un muchachito joven al lado, de unos 20 años, 22 años aproximadamente. Este muchacho, también morocho, le llegaba al hombro, golpeado en sus ojos, en uno en particular, tenía un moretón en uno de sus ojos, y cuando salgo, se presenta y me preguntan directamente si lo conocía. Él le preguntó al muchacho, el muchacho dijo que sí, y después me preguntó a mí. Y yo le dije que también, ¿y de dónde? Y de la puerta del comedor universitario, cuando salíamos del comedor universitario, nos pedía manzanas, este chico. Bueno, me dice que lo iba a tener que acompañar y que pertenecía a una comisaría, aparentemente de la ciudad de La Plata. Yo sentía por dentro que había algo extraño. Realmente me imaginé algo por el estilo, como un secuestro, pero no atiné a hacer nada, aparte no hubiese tenido sentido tampoco. Así que le aviso a mi madre que vamos a que me va a llevar a una comisaría. Tampoco le pedí datos de qué comisaría, pero aparentemente era la principal de La Plata. Lafitte contó más detalles sobre su secuestro y dijo que, entre otras cosas, fue sometido a un simulacro de fusilamiento. Muchos testigos y testigas relatan esto, haber sido sometidos a un simulacro de fusilamiento, pero pocos, aunque sea simple entender algunas de las razones por las que se utilizaba esta metodología, ninguno lo explicó tan fácil y claramente como lo hizo Lafitte. Salgo con él, con este hombre y el muchacho. Llegamos a la puerta y había cuatro autos detenidos frente a mi casa. Algunos Falco, de distintos colores, un Peugeot creo que había también, no recuerdo qué número. Y bueno, me hacen subir subimos los tres a la parte de atrás del auto y ahí nos conducen por un tiempo prolongado hasta el Parque Pereira Iraola. Bueno, ahí nos hacen bajar y hacen lo que se conocí después como un simulacro de fusilamiento, donde nos ponen de espalda a ellos y dan las consignas de fusilamiento, preparados, listos. Yo imaginé de que no iba a pasar nada, no sé por qué, que era un simulacro, y efectivamente era un simulacro para ver si gritábamos algo, y yo en particular. me quedé en silencio y bueno, y después nos toman del brazo y nos llevan a, nos ponen una venda en los ojos y nos llevan a, al baúl del, del Ford, el Falcon. Un baúl grande donde entramos los dos acurrucados con las piernas un poco encogidas y ahí nos llevan hasta el lugar de detención. Estamos escuchando, en líneas generales, el inicio de lo que pasó. Perdón, estamos escuchando ahora sí el testimonio de Juan Carlos Lafitte. Él es sobreviviente y declaró en el juicio Mansión Seré 4, Riva 2. Lafitte contó el recorrido en ese Ford Falcon del que daba cuenta recién en el momento en el que lo secuestraron. Bueno, ahí vamos en camino, arrancan, digo, y yo hablo con este muchachito golpeado en los ojos, que me parece, creo, casi con seguridad que fue el único que quedó, el único y otro muchachito amigo de él, perteneciente a una villa miseria de La Plata. No sé por qué él me dio la dirección, me dio el nombre, el apellido, por si yo salía antes que le avisara a la familia. Incluso recuerdo el apellido, raramente, pero porque lo asocio a un pájaro, el apellido de él era Palomeque. Uh-huh. Creo que fue él y otro más que quedaron de todo el grupo grande que estábamos, que éramos más de 20. Bueno, nos llevaron el camino y yo le iba hablando, diciéndole por qué me nombraste a mí, si yo no tengo nada que ver con participación política. Era cierto, yo había dejado de participar por todo esto que ocurrió. Y él me dice que en realidad habían estado buscando en la vidriería donde yo trabajaba a otro de los muchachos que trabajaba conmigo. Bueno, le digo, pero ¿y yo qué tengo que ver? Y no, le tuve que dar un nombre porque, bueno, seguramente se habrá sentido presionado, entonces dio ese otro nombre. La cuestión que me vamos en camino y le dije un par de cosas más en tono de voz alta para que escuchen los que estaban sentados en el asiento de atrás, los oficiales, supuestamente civiles. Volví a repetir que yo no tenía nada que ver en todo esto y que, bueno, y él me repitió que no era a mí al que había buscado al principio. Bueno, la cuestión que después de un tiempo prolongado, más de media hora, yo creo que llegó a ser casi una hora de viaje, donde hubo paradas, creo que fue por la ruta, creo, pero hubo paradas como de semáforo. La cuestión que llegamos a un lugar donde sentimos que subían una persiana metálica con estas cadenas, y ahí entramos a este lugar donde estuvimos detenidos. Seguimos escuchando a Carlos Alberto Lafitte en esta ocasión, en este audio que vamos a escuchar. El sobreviviente relató cómo fue su llegada al centro clandestino. Bueno, allí estuvimos aproximadamente casi 2 meses y allí me sacaron la cadenita, como te contaba, y la billetera con mis documentos y si mal no recuerdo también tenía una libretita con nombres, por suerte, de amigos, de colegio nada más. Así que me los volví a encontrar y no me dijeron si los habían molestado. Así que creo que no. La cuestión que con eso se quedaron, bueno, con relojes, con todo lo que fuera metálico, para evitar cualquier ataque que nos hicieran, supongo. Bueno, al final nos llevan con la venda hasta un salón grande, donde nos dejan sentados en el piso, apoyados contra la pared, y después de un rato puedo ver a través de bajando la cabeza la cantidad de gente que estaba adentro de esa sala, aproximadamente, como le dije, unas 20 personas, y no más. Era un salón grande, de unos 6 metros por 10, 12 metros, con unos ventanales arriba, casi en el techo, las ventanas. No sé si tenían rejas, pero tenían vidrio, y a la noche a veces la dejaban abierta, y eso me hizo hacer reflexiones para pasar el frío, porque estaba apenas con camisa, no recuerdo si tenía pullover, pero me dio mucho frío y empecé a hacer flexiones, y ahí entró un guardia. Me llevó de acá atrás del cuello la ropa a otra habitación, parecía más pequeña, donde me hace sentar en el piso y me dice que me agarre la cabeza. ¿Por qué? Le pregunto. Porque te la voy a volar. Entonces, como última rebeldía, propia de una juventud que venía cansada de tantas dictaduras militares, y donde el mismo clima de la época hizo que participáramos por un ideal, por una sociedad más justa, no me agarré la cabeza. Y en ese momento tuve una visión muy extraña que después me entero de que puede existir desde lo espiritual, puede ocurrir, es verme desde arriba y verlo a él también con su arma. Como que vi la escena desde arriba. Muy interesante este testimonio. Vayan, búsquenlo en el canal de YouTube de La Retaguardia, en nuestra página, véanlo completo. Merecen estos testimonios ser vistos, merecen ser vistos enteros, más allá de lo que podamos hacer aquí nosotros y nosotras para resumirlos y darles un formato radial. Como les decía, entrevistamos luego a Pablo Yonto. Fue raro, ¿no? Pero este testimonio Pablo lo vio a través de La Retaguardia, en un juicio en el que hasta la audiencia anterior era una de las partes, ahora se transformó en público y claramente debe ser algo raro para él, que está acostumbrado a estar en todos los juicios. Lo escuchamos esta entrevista que le hicimos luego, hablando de la decisión del tribunal de dejar afuera a la querella de Mariana Pérez, representada por él, y a la de Abuelas de Plaza de Mayo, en la representación de Guillermo Pérez Reusenblit. Bueno, el Tribunal Oral de San Martín rechazó la petición que hicimos con nuestra querellante Mariana Eva Pérez para que se permita, pese a la muerte del único imputado que teníamos en nuestro caso, que era Vázquez Sarmiento, habíamos solicitado que se permita la continuidad de la querella con la posibilidad de alegar sin pretensión punitiva, o sea, sin pedir condena, porque tenemos claro que no se puede condenar a una persona fallecida, en base todo ello al derecho a la verdad, al derecho que tienen las víctimas de pedir a la justicia conocer la verdad de lo que ha pasado con sus familiares. El tribunal resolvió, y nos lo comunicó hoy a la mañana por cédula, rechazar el pedido, pero sí acordaron los tres jueces, y esto está en la disposición de la resolución, que se va a celebrar una audiencia, oportunamente, dice el texto, para el ejercicio del derecho a la verdad con estos mismos tres jueces. O sea que calculo yo que finalizado el juicio, que se llama Seré Riva, tendremos una audiencia ante este mismo tribunal para que se determine por el derecho a la verdad qué es lo que sucedió con los padres de Mariana Eva Pérez y también con Mariana Eva Pérez. Por supuesto, es una cuestión atípica, es, si no me equivoco, la primera vez que ocurre en la Argentina que se fije una audiencia especial para el ejercicio del derecho de la verdad por el mismo tribunal que está llevando adelante el juicio. Ha habido otras resoluciones en el transcurso del juicio, pero aquí se estaría resolviendo una audiencia particular, aparte. Así que bueno, con la expectativa del caso para ver, por supuesto con la expectativa del caso para ver la nueva audiencia, pero tristes porque hemos quedado como parte fuera del juicio. Vos decías que es la primera vez que el tribunal resuelve hacer como una audiencia especial para atender estos casos. Ante esta nueva situación, está, digamos, lo que va a suceder es que van a aceptar, o es algo que tienen que pensar, que vos tenés que analizar con Mariana en este caso. ¿Es automática la aceptación? Vamos a conversar bien con Mariana, que también, bueno, hoy a la mañana muy, muy temprano tuvimos que intercambiar las primeras opiniones y ver y leer bien la resolución. Todo esto ocurría, por supuesto, a las 8:00 de la mañana. Así que lo analizaremos, pero en principio creo que dado que es una resolución del tribunal que dispone hacer esta audiencia, seguramente a esta audiencia concurriremos. Así que bueno, por un lado eso, ¿no? La doble sensación en este momento. Tristeza por el rechazo de una petición para seguir en el juicio y, por otro lado, estar atentos a que esta nueva audiencia, bueno, si es el ejercicio, permite el ejercicio de la defensa del derecho a la verdad, implica un avance jurisprudencial en la Argentina, ¿no? Que se reconozca el espacio que tiene que tener el ejercicio del derecho a la verdad para toda víctima, va abriendo una construcción que tenemos que levantarla, ¿no? Vamos a tener muchas. A ver, se está metiendo un sonido. Y hasta la fecha no he sabido ganar el precio de demasiada gente. A mí me pasa igual. Hemos nada de ese ejercicio. Pero bueno, hay que analizar caso por caso. Habrá personas víctimas de otros hechos que tal vez puedan presentarse y decir, a mí el Estado no me permitió conocer la verdad de lo ocurrido con mis padres. Y habrá que ver caso por caso, los jueces tendrán que decidir, bueno, mire señora, usted, señor, usted no ejerció, pudo haberlo ejercido y no lo ejerció. Por lo tanto, ese tiempo ya pasó, ya el Estado no puede darle esa respuesta, no es una cuestión eterna. No es el caso de las víctimas del terrorismo de Estado, donde el Estado sí puso dificultades, trabas, obstáculos. Primero puso la dictadura que impedía la investigación. Después puso las leyes de impunidad que impedían ese avance. Y tercero, como el caso de Mariana, además se produce la muerte por la lentitud del propio accionar de la justicia, se produce la muerte del imputado. Así que habrá que verlo. Yo sé que sabemos, ¿no?, que lo están planteando. O sea, familiares de bueno, ellas mismas se llaman así, ¿no? Víctimas del terrorismo, están haciendo planteos parecidos y bueno, vamos a ver, pero nosotros no nos oponemos al ejercicio del derecho a la verdad cuando el Estado tiene algún tipo de responsabilidad. Ahora, esa responsabilidad hay que, por lo menos hay que mostrarla en el expediente. Hay que decir, bueno, este es el caso, yo no pude, por culpa del Estado, porque el Estado hizo esto, porque el Estado no hizo esto, yo no pude acceder a la verdad. Por lo tanto, pido el ejercicio del derecho a la verdad. Vos decías que... Novedoso para la jurisprudencia internacional también. Es novedoso para la legislación internacional. No tenemos tantas normas internacionales que consagren el derecho a la verdad. Es un tema que cuesta, es un tema que muchos países ni siquiera lo tienen contemplado, nosotros lo tenemos apenitas. Son nuevos temas, obviamente nuevos temas en el marco de las últimas décadas en el que el derecho internacional de los derechos humanos avanza con dificultades, pero avanza, ¿no? Hoy tenemos la noticia de la detención en Manila de un expresidente de Filipinas por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Bueno, estas cosas han impactado también en el pueblo filipino y ya está dividido opinando sobre el tema. O sea, todas estas cuestiones forman parte del avance del derecho internacional de los derechos humanos. Pablo, vos decías que pudiste charlar con Mariana tempranito, la vemos allí en el chat, por supuesto. Le dijimos que este espacio es su espacio, como lo es para todas las víctimas cuando lo quieran. Prefirió no hablar, pero la vemos allí en el chat. Lo primero que hizo cuando yo me preguntaba en la previa cuáles serían sus sensaciones y las de quienes se quedaron afuera, también se quedó afuera la querella de Abuelas de Plaza de Mayo que representa a Guillermo Pérez Reusenblit, puso como muchos emojis llorando, denotando angustia, y ahora, por ejemplo, está en el chat diciendo que es muy importante también este juicio porque podemos escuchar a testigos víctimas que nunca antes declararon, ¿no? No sé si lo dirá por ella misma en esta instancia en la que los hijos y las hijas también están pudiendo verse como víctimas más allá de lo que padecieron sus papás y sus mamás, seguramente también lo dice por testimonios como los que acabamos de ver. Pero ¿cómo la notaste en tu experiencia de tratar con víctimas del último genocidio en esta instancia? ¿Cómo recibió la mala nueva? Ejercicio del derecho a la verdad en este juicio y respecto a nuestro caso es la consideración de los tribunales argentinos respecto de los menores víctimas, es decir, que la justicia argentina diga por una resolución que también las y los menores que fueron llevados en el marco del operativo o de los operativos que se hicieron, que fueron miles en la Argentina, en los que también estaban involucrados menores, ya sea porque se los llevaba al centro clandestino, ya sea porque se los arrancaba de los brazos de sus padres y se los llevaba o a la casa de un vecino o a la casa de un familiar, o se los dejaba en el edificio, se los dejaba en la calle, o se los dejaba en el jardín. Todo eso es parte del accionar delictivo, y estos y estas menores son víctimas de ese accionar, y esto la justicia argentina y la justicia en el mundo lo tiene que reconocer. Por lo tanto, esta era una de las expectativas de nuestra querella. Y muchos hijos e hijas de desaparecidos que estaban con los ojos puestos acá, así que quedar afuera de un juicio donde se está planteando esto, por supuesto, causa tristeza, sin duda, lo primero. Ahora también, bueno, hay que poner en la famosa balanza de ese equilibrio, bueno, que esta pelea la estamos dando en muchos casos por primera vez, que cualquier tipo de resolución que signifique avanzar un casillero más debe ser valorada de esa manera, y que así como de a poco se fueron consiguiendo muchas cosas en la lucha por el respeto a los derechos humanos en todos estos juicios desde 1985 en adelante, se cumplen este año 40 años del juicio de las juntas, todo lo que se ha ido logrando hay que valorarlo, ¿no? Hay que valorar el avance con el tema de delitos sexuales, hay que valorar el avance con la contemplación de las responsabilidades de los civiles. La Argentina es un país que poco a poco fue corriendo la impunidad, se condenaron jueces, se condenaron fiscales, se condenaron gerentes de empresas, se condenaron dueños de empresas, se condenaron sacerdotes, se condenaron apropiadores y apropiadoras. Es decir, el campo civil empezó a moverse de a poco, había resistencia jurisprudencial sobre esto, así que bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta para esta cuestión específica de este juicio, que es un avance en el tema del derecho a la verdad, esta audiencia que se acaba de resolver por parte del tribunal. Así que eso, yo creo que Mariana seguramente en un tiempo va a tener una conclusión mucho más inteligente que la mía respecto de la valoración de este tema. Bien, escuchábamos a Pablo Yonto. Esto fue en el marco de la transmisión del juicio Mansión Seré 4 Riva 2. Quiero decirles a propósito de este juicio también que este fin de semana, este sábado 15, se realiza la tradicional ya caravana por la memoria en la zona oeste del Gran Buenos Aires, en la zona que justamente comprende este juicio. Es una ya tradicional recorrida por los centros clandestinos de la zona. Es, la verdad, una marcha de kilómetros de una extensión importante, porque van desde el Hospital Posadas de Aedo hasta el punto final, que es la Mansión Seré, pasando por la comisaría de Moreno, la base aérea del Palomar. Digo, se recorren todos los centros clandestinos de la zona. Bueno, vamos a estar transmitiendo en vivo programa especial a través de nuestro canal de YouTube y el canal de YouTube de FM en Tránsito, compartiendo la tarea con las chicas de FM en Tránsito, la radio de Castelar, la tradicional FM de la zona oeste, con la que estamos compartiendo la cobertura del juicio, y vamos a compartir también desde las 12:30 del próximo sábado un programa especial desde las calles. Vamos a estar en una parte de la mitad hasta el final, ponele, de la caravana, compartiéndola con ustedes a través de nuestros canales de YouTube. Así que les esperamos, por supuesto, para compartir esa jornada, preparándonos para un 24 de marzo, y con esto vamos acercándonos al cierre, que parece estar muy cerca de una marcha en unidad. Qué bueno lo que está pasando hasta ahora, que es que se van acercando sectores que tienen diferencias importantes, ¿no? Pero que a la vez tienen diferencias que se diluyen un poco, se difuminan un poco, al menos ante un gobierno como el de Javier Milei. Entonces, este 24 de marzo hay un clamor popular que viene desde abajo por una marcha unitaria, por no tener que pensar, che, ¿a qué hora convoca el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia? ¿A qué hora convoca la mesa de organismos? Ah, yo elijo ir a tal, y sí, se van a enojar los otros. No, yo voy a ir a las 2, y así, ¿no? Y ni hablar de los escenarios. Bueno, todo indica, por lo menos hasta ahora, se está charlando sobre la posibilidad cierta de que haya un solo escenario en el que se lea un documento con consignas que unifiquen, que busquen los puntos en común. Mirá si no los hay. Claro que los hay y son muchos. Y si se termina dando esta conquista de las bases de que vienen pidiendo un solo acto el 24 de marzo, te vas a dar cuenta que hay un montón de cosas en común, si todavía no lo supieras. Bueno, nos estamos yendo, nos despedimos y nos encontramos en la próxima, en oral y público. Ya será el 701 la semana que viene. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.